en diversas oportunidades. Lo último que conocíamos a través de la alcaldía de nuestra localidad es que, bueno, pues se estaba pendiente de cerrar una reunión, un encuentro con el director general de infraestructuras, y que de hecho había habido recientemente un contacto con el consejero de Fomento. Consejero que, y esa es la principal novedad de las últimas horas, comparecía en la Comisión de Infraestructuras del Parlamento Andaluz y preguntado al respecto, bueno, pues dejaba ya una cuantificación incluso de lo que se anticipa como un proyecto de actuaciones entre Ubrique y Algatocín en esta carretera A373. Así que ya decimos, se empieza a cuantificar lo que va a ser ese conjunto de actuaciones en un proyecto que se anticipa que podría estar listo en unos 3 meses. Una cuestión que además la alcaldesa de nuestra localidad apuntaba en el pleno municipal celebrado el pasado martes. Queríamos desde luego abordar este tema por el evidente interés que supone para todos nosotros en materia de infraestructuras, y de hecho ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Isabel Gómez. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Como decimos, pudieron escucharlo además nuestros oyentes en directo en la retransmisión habitual que se ofrece en torno a los plenos de nuestra localidad. Pero bueno, queríamos entrar en profundidad, como decimos, en el tema. Una novedad destacada que nosotros ya habíamos venido apuntando, pero que, bueno, pues el martes, como decimos, por la tarde, además, en lo que es la presencia, ¿no?, del consejero de Fomento en esa comisión, apuntaba ya datos muy concretos del proyecto que parece que puede estar elaborado en 3 meses, ¿no? Así es, Juan Carlos. La verdad es que, hombre, estábamos esperando la noticia. Ya desde hace algún tiempo, pues, se nos venía diciendo por la Consejería de Fomento, pues, que no nos preocupáramos, que ellos iban a tener presente esta necesidad de, bueno, en este caso hablamos de Ubrique, y que bueno, que tendríamos noticias para atender esta situación, ¿no? Y es verdad que yo siempre he estado pendiente, primero, de conocer, que todavía tampoco tenemos el dato exactamente de los puntos de intervención. Yo creo recordar que el consejero habla en torno a los 36 kilómetros de intervención, con lo cual, no sé, imagino que entrará a la estación de corte, Puerto del Espino, supongo, no lo sé. Por eso te digo, esas son las cuestiones que hay que ir determinando con el director general y en función del proyecto que están elaborando. Pero también estaba la gran incógnita de la cuantía disponible que iban a poder destinar para este proyecto. Así que, tras esa, nosotros tuvimos la reunión el 7 de febrero con el consejero de Fomento. Nos transmitió, pues, esta tranquilidad, que tendríamos noticias pronto, y ya a través del martes, del mismo 27 de febrero, pues, a través de la comisión, como tú bien decías, de Fomento, pues, se preguntaba por este asunto, por el Grupo Parlamentario Socialista, y ya el consejero, pues, mira, ya pudo concretar algo más, ¿no? Se habla de una cuantía de intervención que puede entornar entre los 2 millones y 2,5 millones de euros, que inicialmente la cuantía que a mí me trasladaban era menor, con lo cual también han incrementado en los recursos disponibles. Y bueno, y entonces eso me hace pensar, ¿no?, que se está haciendo un proyecto también en función de las necesidades y no solo un parcheado, como suele decir la gente, ¿no? Creo que es el momento de intervenir esta carretera. Estoy firmemente convencida que en el momento en que la Consejería de Fomento asumió el compromiso de mejora de Gaucín-Manilva, no podíamos desaprovechar la oportunidad de pedir y seguir justificando y argumentando pues lo que llevamos demandando desde hace tantos años, sobre todo cuando ya un tramo de esta carretera, que es la que buscaba Ubrique, no conectarnos con la Costa del Sol a través de Gaucín, pues ya estaba también en visos de repararse. Y entonces, pues, nos queda básicamente, el grueso está entre Ubrique y Corte. De Corte a Gaucín, el trazado, pues, está mal, pero no desde luego a los niveles que estamos hablando del recorrido de Corte a Ubrique. Y la verdad que nosotros valoramos muy positivamente este compromiso. Yo creo que es importante que todos estemos satisfechos por este momento. Hombre, y luego también la controversia, ¿no?, que hay gente que se ha dirigido a mí, bueno, que sí, en fin, yo quisiera aprovechar, ya que me da la oportunidad, de manifestar de nuevo, pues, todo mi respeto a los que han constituido la Plataforma Ciudadana, reitero, Plataforma Ciudadana, que no política, Y por tanto, ante ese respeto, yo lo que pretendo es tener una reunión con ellos donde poder conocernos, donde poder explicarles pues, la información que disponemos, de ir complementando todo aquello que se nos vaya contando para que ellos también la tengan de primera mano, pero no entrar en una controversia si la plataforma, si el ayuntamiento, en fin, yo creo que todo el mundo que tenía el objetivo de conseguir esto remamos en la misma dirección. Y bueno, y decir que cuando un consejero anuncia un proyecto de este importe y dando unos plazos, aunque sean orientativos, porque es verdad que intentamos en las administraciones dar plazos, pero siempre son orientativos, porque por desgracia suelen retrasarse un poco, pero lo que no cabe duda es que el compromiso está, es decir, eso está escrito. Cuando se dice, bueno, pero eso nos tenemos que conformar con la palabra, pues sí. Se debería de conformar de momento con la palabra, sobre todo porque, hombre, es la primera vez que te la dan, vamos a ver si la cumplen. Si no la cumplen, pues ya la siguiente no te fíes, ¿no? Así que yo creo que es una gran noticia y que llegaba, como digo, el martes 27 y, hombre, nosotros muy contentísimos llevamos de lo que estamos diciendo, ¿no? Desde que tuvimos noticia de aquella intervención de Gaucín Manilva, pues directamente le escribí a los alcaldes de Corte, de Gaucín, a Pedro y a Pepe, y es verdad que hemos estado en pleno contacto, vinieron a Ubrique, dimos nuestra rueda de prensa conjunta, mandamos escrito y el manifiesto a los responsables, los acuerdos plenarios, implica también al Patronato Municipal de Deporte, a la Junta Rectora, con los colectivos deportivos, especialmente los ciclistas, para seguir demandando esta mejora, en fin, que yo creo que el camino que se ha venido haciendo durante tiempo es considerable y de hecho pues ahora está dando los frutos deseados y esperamos y que en los 3 meses que prevén más o menos tener el proyecto listo pues bueno, que llegue pronto y que se pueda ejecutar también antes de que finalice el año. A la expensa que desde luego estaréis plenamente también informados y convocados los medios de comunicación para que podamos trasladar toda la información a nuestros vecinos y vecinas. En cuanto al director general, que también estuvimos hablando el martes por la mañana, pues vamos a cerrar ese día para que pueda venir a la localidad, a Ubrique, y a contarnos pues con más detalle en qué consiste este proyecto, ¿no? Así que esperando que llegue ese día y deseando conocer los detalles de todo esto y que nos quedemos todos tranquilos de que, vamos, yo no sabría de decirte. Yo sé que hace falta en esa carretera, hace falta echarle mucho dinero. Eso es algo que, desde luego, los que no sabemos, ¿no?, de obras, ni de infraestructura, ni de carretera, es algo evidente. Ahora, yo al punto de saber si es suficiente o no esos 2 millones o los 2,5 millones, hombre, creo que una vez que van a meterle mano, me imagino que será suficiente al menos para garantizar la seguridad, que es lo que realmente nos preocupa, porque la seguridad en esa carretera hoy día no existe. Yo es algo que he insistido a todos los responsables institucionales con los que he mantenido encuentros y les decía incluso que no podían, que es inevitable, ¿no? Porque el consejero habla del número de vehículos, del tráfico que se tienen en las zonas para ver las prioridades que luego se van interviniendo, pero le decía es que no, la gente no coge por esa carretera y da un rodeo mucho mayor, porque es una carretera muy insegura, salvo aquellos que tienen que ir diariamente, que bueno, pues se juegan el tipo, van con todo el cuidado posible para no tener percance, y eso es una situación que había que evitar y que había que atender, y afortunadamente parece que va a ser, ¿no?, el principio de tener una carretera digna. El anuncio que hacía el consejero en esa comisión de infraestructuras el pasado martes. Además, ayer es la última hora, ¿no? Nos llegaba una nota de prensa por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda en la que se incide, ¿no?, en esta cuestión. Se habla, por ejemplo, de mantener la zona de trazado de dominio público existente, de un conjunto de actuaciones en el firme que incluirían también señalización, balizamiento y defensas. Y bueno, pues un poco corroborando esos plazos, ¿no? Verano, otoño, se pueda contar ya con el proyecto, y ahora mismo lo que se estaría haciendo es un estudio de esas necesidades concretas, ¿no? Así es, Juan Carlos, ahora mismo lo que se está analizando bien son los tramos, la necesidad de cada uno de esos kilómetros, ver lo que estábamos diciendo, las actuaciones en defensa, también la recogida de agua, nosotros insistimos para el ensanche de la carretera, vamos a hacerlo hormigón visto, en fin, todas esas sugerencias que nosotros estuvimos dando, pues ahora, desde luego, tienen que ver los técnicos pues cómo van distribuyendo, ¿no?, las actuaciones, las necesidades, digamos, de todo el kilometraje. Porque desde luego no va a ser venir y tirar la carretera para hacer una completamente nueva. El consejero también aludía, como no puede ser de otra manera, pues que hablamos de una carretera que de cierta manera pues está afectada tanto por el Parque Natural de los Arcos Locales como Sierra de Grazalema, y con todo lo que los respeto, ¿no?, al medio ambiente, tienen que llevar este tipo de actuaciones que limitan un poco más, pero no significa que no se puedan resolver, que es lo importante, que se resuelvan como tenga que ser de respetuoso, pero que se resuelvan. Lo que está claro es que ya supone una novedad evidente, porque empieza a cuantificarse ese proyecto, y el siguiente paso, para concretar aún más, bueno, pues deberemos esperar, como nos comentabas, a la visita que tiene previsto desarrollar el director general de infraestructuras, ¿no? Así es, ya el director general, el martes estuvimos viendo a ver si la semana antes de Semana Santa, hemos quedado en volver a hablar a finales de la semana que viene, y bueno, volvemos a estar en torno a eso, a las dos o tres semanas que venimos barajando. Yo de todas formas también, ya hemos terminado ahora la festividad aquí de carnavales en Ubrique, pues bueno, también el esperar un poco pues no venía mal, y ellos tienen que esperar para tener los datos más concretos, para que los dos jefes de servicios, los servicios técnicos, tanto de la delegación territorial de Cádiz como la de la provincia de Málaga, pues terminen son las cosas que van dificultando, digamos, que se alargue la cuestión en el tiempo, ¿no? Porque ahora tenemos a los dos jefes de servicio, porque tienen que buscar ese hueco extraordinario para sentarse los dos y ir determinando cada uno de sus partes, ¿no? Del trazado afectado por cada una de las provincias. Total, que en definitiva estamos esperando que nos confirme fecha y ya cerrar agenda para conocer esos datos en detalle. Pues seguiremos atentos, por supuesto, como decimos, en torno a esta cuestión, el anticipo, ¿no? Al menos ya de ese proyecto, conjunto de actuaciones que se anuncia para la carretera 373 en ese tramo de unos 36 kilómetros entre Ubrique y Algatocín. Es uno de los temas que queríamos abordar, pero aprovechando que estamos conversando con la alcaldesa de Ubrique y dado además, ¿no?, la fecha en que nos encontramos, el aviso que hace la Agencia Estatal de Meteorología, estamos de hecho en toda la provincia, en distintos puntos del país además, en alerta naranja, por ejemplo, hoy en cuanto a viento, también alerta amarilla por lluvias, y quería preguntarte, Isabel, si ha habido incidencias y también si se están desarrollando algún tipo de labores por parte de operarios municipales de forma preventiva, por lo que además se prevé, ¿no?, para las próximas horas en cuanto a lluvias. Pues mira, Juan Carlos, la verdad es que desde la semana pasada que tuvimos conocimiento de que venían unos días de lluvias intensas, hemos estado controlando de nuestra parte pues las previsiones de caudal que pudiera tener nuestro río y, por tanto, los posibles riesgos, ¿no?, de desborde en zona. Y es cierto que viendo que las lluvias iban a ser intensas y continuadas, de momento no había ningún dato que nos alarmara en una situación posible, ¿vale?, de riesgo más probable. Entonces, recordarle también a los oyentes que normalmente el 112 es el que nos alertan de situaciones de riesgo. De momento no ha llegado que estemos en ninguna situación parecida. Pero, bueno, y en cuanto a las incidencias, sí hemos tenido, a través del cuerpo de bomberos, hemos conocido pues que ha habido un par de caídas de árboles que han tenido que acudir para retirarlos. Y luego, en el ámbito también de la prevención, pues tanto el servicio de agua como con operarios municipales, hemos revisado toda la limpieza de las arquetas fundamentales para la evacuación de la lluvia, para que no tengamos problemas de inundaciones, para entendernos, y bueno, ese trabajo de limpieza de arquetas pues está realizado y se ha comprobado. Sí. Nosotros tenemos, de todas formas, también el material ya. Hemos dispuesto un lugar para tener pues tantos sacos de arena, palas, botas, en fin, todo el material que se pueda necesitar para posibles intervenciones debido a la lluvia, y ahí lo tenemos también todo preparado para que, en caso de que hiciera falta, no tardar ni un segundo en poder intervenir rápidamente. Uh-huh. Es verdad, Juan Carlos, que lo que son las cosas, ¿no? Estamos deseando ir y el agua es muy necesaria, llevamos un año de sequía tremendo, el campo está sufriendo, los agricultores están padeciendo grandes pérdidas, pero y hace falta que venga el agua pues como como es lógico, ¿no? Pero es verdad que en Ubrique, cuando nos tiramos un par de días de agua, ya se pone uno como nervioso, ¿no? A ver, que llueva, pero que no llueva tanto. En fin, y es verdad que genera la angustia de que, bueno, no sabemos si en algún momento pudiera venir alguna situación de desborde, de, en fin, de problema de incidencia, que esperamos tenerla bueno, previstas para poder intervenir. Nosotros, ya digo, hemos tenido sin, digamos, activar, ¿no?, el plan de emergencia municipal, sí hemos tenido reuniones técnicas con especialmente el servicio de agua, los servicios técnicos del ayuntamiento, de la parte de vías y obras, para planificar pues todas las incidencias posibles. Y aparte, para lo que teníamos muy claro, que teníamos que darle un repaso por si tuviéramos que limpiar alguna de las alcantarillas del municipio, digamos las neurálgicas, las que suponen las que tienen que evacuar el agua de lluvia para que no se concentren. Y bueno, ya ese trabajo está hecho y esperemos que todo se desarrolle con una relativa normalidad, con la alegría de que esté lloviendo, pero que no suponga ningún problema para nadie, y ningún vecino ni vecina de nuestro municipio, ¿no? Porque como comentabas, bueno, es cierto que hay aviso, estamos en alerta naranja y amarilla, respectivamente, como decíamos, por viento y por lluvia, pueden caer 15 litros por metro cuadrado en una hora, o por ejemplo, hasta 70 litros por metro cuadrado en 12 horas, es el aviso, pero claro, para toda la zona es complicado saber dónde puede caer de forma más continua y con cierta intensidad y creando problemas. Por ejemplo, para mañana es verdad que la Agencia Estatal para las 8 de la mañana apunta en una hora, a las 8 de la mañana aquí en Ubrique, casi 23 litros por metro cuadrado, lo que sería una cantidad bastante elevada. Pero, como nos comentas, no hay ningún aviso por el momento específico sobre Ubrique, ¿no? No, de momento no. De momento no. En la parte de bomberos, yo no sé si fue por el viento, no recuerdo bien si se nos dijo que pudiéramos entrar en alerta en naranja, pero amarilla, pero bueno, de momento no. Que sepan, de momento que estaría al tanto si estuviéramos en algún tipo de alerta. Y no tenemos ningún aviso de esas características. De todas formas, reitero, nosotros de modo propio estamos continuamente mirando las previsiones. El servicio de agua lo tenemos que controlando el nivel del río, que al momento está en torno al 80% del caudal. Y teniendo todos esos datos de referencia, bueno, desde ayer, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de esta mañana, pues han caído unos 55 litros. En fin, no estamos dejando de estar permanentemente pendiente de todos esos datos, porque en algún momento incluso a lo mejor somos nosotros los que vemos el riesgo antes que incluso que no llegue de fuera, ¿no? Uh-huh. Así que no estamos tomando esta lluvia con seriedad como no puede ser de otra manera, para prever, Juan Carlos, dentro de lo que se pueda, los posibles incidencias y que ojalá no tengan que padecer ningún vecino y vecina, que es lo que nos preocupa, ¿no? Pues ojalá que llueva, pero que lo haga, como decíamos, ¿no? Sin demasiada intensidad, favor, sí. ¿No? ojalá. Lo iremos comprobando y en cualquier caso estaremos atentos y a cualquier noticia que pueda haber, en contacto también, por supuesto, con el Ayuntamiento de Ubrique para trasladar algún tipo de incidencia o de aviso. Así es, Juan Carlos, ya sabes también que si en algún momento tuviéramos que activar por un caso el plan de emergencia o tuviéramos que alertar a la población por cualquier tipo de medida, pues desde luego Radio Ubrique, como bien sabes, eso está ahí dentro de la programación de información a la ciudadanía, más todos los medios de la red, de página web municipal, en fin, que en cualquier caso que tuviéramos que comunicar alguna situación o recomendar algún tipo de recomendación a la población, pues se haría directamente y desde luego Radio Ubrique sería un eje primordial en esa situación, ¿no? Pues por supuesto, permaneceremos atentos y ojalá que no haya nada de lo que informar y que llueva, que falta hace, pero con tiempo y de forma moderada. Esperemos que sea así. 11 y 33 minutos. Isabel, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, por supuesto, toda la información sobre este último capítulo, ¿no? Esa alerta naranja en cuanto a viento y amarilla en cuanto a lluvias en que nos encontramos en toda la provincia. Pero recordando, esa última información que conocíamos en torno a las mejoras, un conjunto de actuaciones previstas en la carretera 373 entre Ubrique y Algatocín, en un tramo de unos 36 kilómetros que la consejería, a través de su titular, pues ya anunciado y bueno, pues confirmaba el pasado martes, ayer además, a través de nota de prensa. Isabel Gómez, alcalde. Quería escucharte, ¿sí? Decir, Juan Carlos, suena estupendamente, de verdad. Yo estoy del otro lado, te lo he escuchado decir, digo, qué bien suena. Espero que sea una realidad pronto y adelante. Así que muchas gracias, ¿vale? Gracias por haberme acompañado. Buenos días. A vosotros, un abrazo.